mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los 3, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. ¿Almorzamos? Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 18 al 23. Aquí se nos presenta a los postulantes que casi pertenecieron al grupo de los 3 valientes, pero que no llegaron a alcanzar su compromiso, pasión, entrega. Estos 3 hombres marcaron una línea de compromiso, de entrega por su rey, que inspiró a todos a tratar de hacer lo mismo. ¿Tu vida inspira el compromiso? Cuando la gente te observa, ¿quiere imitar lo que ve? Solo con la ayuda del Señor podemos ser de influencia para los que nos rodean.